¿Y cuándo más o menos empieza Freddy, Orlando, Pettinati? ¿Cuándo empieza a incidir en el programa? ¿Cuándo se le empieza a dar, además No, de...? y yo creo que al poquito tiempo nomás que arrancó, fue ganando en minutos al aire. Claro. Y ¿Ya? sin entrar en internas de chisme y nada de Sí. eso, ¿cómo era la relación entre los conductores? Al principio sin problemas. Sin problemas, Freddy era el vecino, se seguía siendo el vecino de Claro. enfrente. Daniel era Daniel. ¿Qué pasa? Con el tiempo, Freddy fue creciendo, ¿verdad? Sí. Y el subte tuvo un éxito muy importante, Claro. muy importante. Y sobre el final del programa, que no sé si habrá sido en el año 91, ¿no? Ahí sí ya había algún cortocircuito en el sentido de que ya los dos tenían su ego, su forma. Por ejemplo, me acuerdo un premio que entregaba Guambia, que no me acuerdo cuál era, que en esa época era importante. Y todos los premios que daban se los quedaba Daniel. Y Freddy le decía, vos, pero dame uno a mí, yo quiero tener uno por lo menos. Y ahí hubo como una disputa. El premio se lo quedó Daniel y después Daniel al final se lo dio a Freddy. Pero esa fue la última etapa, digo. Ahí ya había, viste, un. Y tal, y un día Daniel, digo, se le antojó terminar el programa. El subte tenía un conductor, que era Daniel, Claro. un tipo que arrancó de abajo, que era el número 2, que era Freddy, que después se diría que. Sí, No sé si sí. lo llegó a emparejar exactamente, pero quedó sí a la altura de Daniel. Y a su vez Daniel vive en la Rambla, y desde su casa, él. Todos los días escuchaba un programa que iba de mañana en Rock and Pop, que era Radio Bangkok. Y Daniel tomaba mucho de lo que hacía Lalo Mir en Bangkok. Claro. Mucho. Desde los piques que usaba, Sí, que eso sí. sí los grababa, él venía en cassette y después se pasaban a cinta. Hasta mucha cosa que hacía Lalo Mir en ese mismo día, mucha cosa que le hacían de mañana en Argentina se hacía acá, después en el Sí. subte. ¿Qué pasa? Freddy también escuchaba. Entonces Freddy me decía, vos, me lo decía a mí, esto que está haciendo Daniel lo hizo Lalo Mir hoy de mañana, lo tengo grabado, ven a escuchar. Y era exactamente igual. Y Daniel, que imitaba en muchas cosas a Lalo, incluso la risa de Lalo y la risa de Daniel de esa época eran las mismas. Sí. ¿Tá? Freddy siempre me decía, el día que Lalo Mir deje de hacer el programa que hace, yo no sé qué va a hacer Daniel. Yo en cambio creo que tengo más creatividad, me dijo. Esas son palabras que me las dijo Freddy en ese Palabras momento. de... ¿Tá? Y el tiempo. Por una razón o por otra, demostró que un tipo siguió creciendo y ¿Qué? siguió estando, y el otro, por la razón que vos quieras, pueden ser muchas, ¿eh? Es más, quizás hasta muchas razones que no son de creatividad, que hayan sido políticas, de forma de Sí, sí, sí, ser, sí, sí. de forma de encarar la vida, lo llevaron por otro lado. Pero Freddy siempre decía eso. ¿Y qué pasa? Y en el 91, yo no sé si fue hasta en el 90, Bangkok dejó de estar al aire. Yo no me acuerdo ahora por qué, pero Lalo Mir bajó la cortina y al poco tiempo el Daniel Villar subte bajó la bajo la cortina. cortina, claro. ¿Tá? Las palabras de Freddy hasta hoy me las acuerdo. Y fue así. Después Daniel hizo otros programas. De hecho, arrancó con Tarde Sí, de tarde de Perros, perro, que era casi igual. que no tuvo ni cerca Claro. del éxito. No tuvo el éxito que fue. La tensión venía por el lado de que Freddy empezó sin sueldo. Era el Sí, vecino de sí. enfrente y no cobraba Sí. un peso por hacer lo Claro, que hacía. Durante 2 años no cobró dos un años peso. largo. Y un día, ponele a los 2 años, en el 89, le Claro. empezaron a pagar algo. Pero Daniel era como que fuera, te pongo un ejemplo, Suárez, y Pecky Claro, era como que Pecky fuera, no sé, uno de la tercera de Tapalera. acá. Claro. Había una diferencia muy Sí, grande. obviamente, claro. Que siempre fue así, y Freddy, Se la no, bancó. sí, Claro. es así. El tema que al aire él fue tomando un protagonismo. Sí, no, fue Que se clave. lo fue dando Daniel y se lo fue dando la audiencia, ¿no? La El audiencia, sí. trajinar del programa, el crecimiento del programa le fue dando ese lugar. Porque al principio, obviamente, el programa era de Daniel, siempre fue de Daniel el programa. Siempre. Pero Freddy después fue tomando más una posición más central, más Sí, ni protagonista, y hablar, él sí. también tenía cierta opinión. Y seguramente en algún momento había algo o enfrentamientos de opinión nada más. Yo creo que el tema del ego fue, el tema del premio Quizás fue. en esa época no Ya había te mucho. digo, era un programa que ya era reconocido, le Sí, entregaban, sí, no sí, sé, sí. estaba el Tabaré, no me acuerdo, había premios que se daban, que siempre el reconocimiento o las entrevistas que le hacían eran para Sí. Daniel. Y Freddy siempre quizás le dolía un poco que a Claro, veces sí. no lo incluyera él también. Ojo, él nunca imaginó que esto iba a ser Claro, su sí, forma no, de no, la vida, radio ¿no? lo encontró así. La radio, el día que lo echaron, digo, el día que se terminó el subte, ese día el Melide para afuera. Y aquel. Claro, de repente se encontró que lo que le gustaba hacer, él no vivía en la radio, él vivía No. de los padres de él. Y bueno, él ya había conocido a Carbone, y un Sí, día se sí. encontró con Carbone, y Carbone le abrió la puerta y él arrancó. Y él siempre reconoce que tuvo la suerte de que se le abrieron las puertas. Está lleno de gente que se le abrió las puertas. Te está hablando una persona que se le abrió las puertas y no trabaja en radio. Y no porque no me guste. Porque cada cual que tiene su tope, o por ahí en ese momento no encontrás la forma, pero está lleno de gente. Sí, el tipo se abrió las puertas y aprovechó. Estaba lo que te digo. Por un lado, lo que pasó en Buenos Aires, ¿tá? Como el crecimiento que quería hacer Daniel, y seguramente, viste, Freddy en algún punto le rompería las pelotas, ¿o no? Freddy fue tomando ese protagonismo que no sé si a Daniel al final le gustaba, ¿no? Pero está, era difícil pararlo porque fue creciendo el programa a medida que estuvo Freddy. O sea, no creció el programa. Sí, fue un programa que creció siempre, claro. Pero no al nivel desde cuando entró Freddy. Que no por Freddy o por Petty, también por Daniel, o sea. Yo puedo tener un capo, pero si de otro lado no tengo otro loco que sea también medio capo, hicieron una muy buena dupla. Claro. Los contrataban para hacer fiestas. ¿Llegaron sí, eso? Sí, en boliches, vos. Sí, sí, tenían tipo un show de stand-up. Sí, de sí, lo que hoy está tan de moda. Sí, claro. ¿En qué? Ahí está, eso es otro tema. Bueno, acordate cuando hicieron aquello de la fórmula en el año 89 por las elecciones. Claro, con mucho respeto, ¿no? O sea, era tomar en joda la política, pero todavía no, la política no estaba tan prostituida. Yo te cuento una cosa. Cuando asume La Calle, que seguramente fue el 1 de marzo del 90, seguramente, ponele que fue a las 3 de la tarde, yo no me acuerdo la hora, estaba el subte al aire. Entonces, teníamos una tele en el estudio y Petty y Daniel le decían a la gente que ponga la tele. Y ellos hacían el doblaje de lo que pasaba en la Cámara de Diputados, estaban todos ahí sentados, que estaba el presidente, Entonces estaban todos sentados, y Freddy, o Petty, y Daniel, cualquier cosa dijeron. O de repente estaba hablando uno y se hacía... cualquier cosa. Fue, te digo, si eso hubiese quedado grabado y lo hubieran pedido, era complicado. Sí. Ese día todo el mundo estaba en otra y nadie, obviamente... Seguramente nadie escuchó. Y fue muy divertido. Sí, ¿no? Usted no se derivó en humorístico por Petty. La guía, y te lo digo porque yo escuché cosas, escuchaba también en Radio Bangkok, en Rock and Pop, la guía era eso. Claro. Adaptado muchas cosas para acá, o muchas noticias eran las mismas que eran noticias. Sí. Y Lalo dejó de hacer el programa ese, y Freddy me dice, en aquel momento, porque era un gurú, mirá, Lalo es un tipo, un monstruo, y Daniel lo que hacía, era un monstruo también. Sí. Yo puedo llegar o querer imitar o parecerme, y jamás lo voy a poder hacer porque no son mis condiciones. Claro. Daniel las tenía, tenía. Para hacer lo que él quisiera o para copiar. Y él tomaba mucha cosa. Yo creo que la diferencia fue que uno creyó en uno. O sea, Freddy creyó en él. Y Daniel, no sé si le faltó creer más en él, quizá. Más allá de tener un discurso que hoy es lo que lo condiciona para trabajar en el medio. No lo quiere agarrar nadie. Hoy es una bomba de tiempo, Figares. Fíjate que hace ya, desde el 2003, 11 años, que un tipo como Figares quiso hacer con Juanji. ¿Vos te acordás que hacía con Juanji Gentile? Sí. ¿Gente despierta era? No. Creo que sí, sí. Lo quiso hacer con Juanji, sé que hizo contactos. Yo a Juanji cada tanto lo veo. Hizo contactos con alguna radio. Me parece que pedía una fortuna, pedía algo. Y hubiera sido muy divertido. Con Juanji también le fue un programa que fue muy bueno con Juanji. El Tarde de Perros, claro, sí. Hacían unos personajes buenísimos. Claro, pero él tenía una hora en la mañana que mataba, que era... La gente despierta, no me acuerdo cómo era el nombre. Que mataba. Daniel con Juanji es muy amigo. Pero Daniel necesitaba tener... Esa otra persona en donde ir y venir, ¿viste? Ahí lo loco se potenciaba más todavía. Y Juanji era muy divertido. ¿Vos quedaste más amigo de Petinati que de Figares? Yo en su momento quedé exactamente igual. A ver, después que ella se había ido de la radio, yo siempre seguí yendo al cumpleaños de Petty. Uh-huh. Lo veía prácticamente ese único día al año, alguna vez más. Con Petty, digo, simplemente en algún momento se fue dando más. Nunca hubo ni más ni menos. Yo qué sé, la final de Nacional del 88 en Japón, fue un sábado de noche, la vi con Petty en casa. Aquel fue a casa a verla, porque aquel no tenía tele en color todavía, y se fue a casa a verla. Y siempre fui amigo de los dos. Obviamente el tiempo, y más cercano a este tiempo, me hice mucho más amigo de Petty. A Daniel hace muchos años que no lo veo. Digo, Daniel hace como 20 años que no lo veo. La última vez que lo vi fue ahí por Tres Cruces, en una trancadera de auto, y estábamos en un taxi, yo estaba adelante. Y de repente siento ¡Sopel! Y me parecía, bueno, ¡Sopel! Y me mirando, y de repente me siento más fuerte, me doy vuelta y uno estaba fuera de un taxi y era Daniel. Sí, no tenías que lo ver. ¿Y cuánto tiempo seguiste vos en El Dorado? Hasta fin del 91. ¿Llegaste a trabajar acá cuando se mudan? Sí, a... claro. Fui el primero que puso el primer disco en el Maldonado. El último que puso el último disco fue un sábado. Cuando mudamos fue un sábado mismo. Y trabajé ahí, sí, trabajé en el... Eso habrá sido allá por marzo, abril del 91, la mudanza, uh-huh. O mayo, ponele. Sí, sí. Y yo seguía haciendo un programa que hacía los sábados que se llamaba Canal Z. Uh-huh. Lo seguía haciendo hasta el último sábado de diciembre del 91. ¿Y ahí te desvinculás de la radio? Sí, sí, más no. Ahí yo ya estaba trabajando en el negocio de la familia y ahí me desvinculé totalmente. ¿Y con qué sensación abandonaste eso? Con la sensación de haber estado, claro, uno no es consciente a veces en el momento de las cosas, con la sensación de haber pasado por un lugar, no sé, yo qué sé, hicimos historia de alguna manera. Sí, no, eso es el tiempo, esa época no. Mi hermana me decía, mi hermana que estaba en otro mundo, estudiaba psicología, o ya era psicóloga, y me comentaba, pa, cómo escuchan tu radio, me decía, cómo escuchan el subte, qué bueno. Lo empecé a ver por ahí, viste, esa repercusión, ¿no? Sí, después digo, gente que te comenta, pa, vos estabas, o gente que hace mucho tiempo que no veo, y te das cuenta que te saludan como claro. Como que sos, viste, claro, Julio Varela, viste, que tampoco se dio cuenta nunca de Julio Varela, seguramente supo, qué bueno que lo quisimos, y quedó en eso, ¿no? Y el tiempo te va acomodando, y lo que te decía hoy, la gente como que va subiendo el escalafón. No, además vas acomodando la leyenda a tu vida, ¿no? Sí, yo escuchaba, capaz que escuchó dos veces. Pero mucha gente que yo no conozco, cuando estoy con Petty, que él conoce a mucha gente, obvio, claro. Él dice, te presento a Ricardo Zapelli, pa, del Dorado, y dicen, pa, sí, yo los escuchaba. Yo te digo como amigo, porque hoy me siento amigo de él, y él es mi amigo además, y sé que soy amigo de él. Es un tipo muy generoso, terrible padre, me saco el sombrero, vive para la hija, sí. La adora, es un tipo inteligente como pocos, es de esos tipos que si bien, y él sabe que si bien la suerte lo acompañó, pero él acompañó aún más a la suerte. Sí, él la buscó, él la buscó. Y Petty tiene una cabeza, sí. Como un tenista, es como Nadal, como Federer. Esas cabezas que permiten que esa cabeza haga que todo el resto acompañe y llegue uh-huh. A lugares que gente habitualmente no llega. Que un programa de radio tenga 100.000 tipos que lo escuchan uh-huh. No es habitual. Que estés hace 20 años, lo pueden criticar que hace lo mismo, que hace esto, que hace lo otro, lo que quieras. Me pregunta, ¿no sentís que te burlás de la gente o la gente cree que se burlás? Es el juego. El que llama sabe que no es que me burle, es el juego, es así. El que llama sabe. Y mirá que durante años todos suponíamos que el público uruguayo no era un público para hacer un programa como lo hace aquel. Este, aquel programa es el ida y vuelta con la gente. Sí, totalmente. Entonces, él rinde mucho en eso, en esa rapidez que tiene. Ahora en su vida es un ejercicio que lo hace todos los días y lo hace, digo, hablando sino más, ¿viste? Y yo sé que hay mucha gente que, por un lado dice, pa' qué bueno, y por otro lado dice, pa' qué malo, o no me gusta, o no lo entiendo. Sí. Desde muchos lugares, yo creo que genera envidia. Desde muchos lugares genera envidia. La primera grabación que hace de la apertura de Malos Pensamientos en el Palacio lo hizo en mi casa. Yo tenía un casetero Akai, que era un Fórmula 1 de tres cabezas, espectacular. Y la primera vez que se me rompió ese casetero fue grabando la apertura de Fred. Grabamos un cacho de la canción y me rompió el casetero. Jamás me lo pasó, se me pasó. Él terminó grabando la apertura que salió en el Palacio en grabaciones en El Dorado. Sí, claro. Él jamás renegó nunca de sus raíces. Y si bien Freddy, ya en ese momento Petty tiene esa gran suerte de que emisora del Palacio la compra de Cuadern, durante 2 años creo que él siguió haciendo en Radio Mundo haciendo Radio Mundo, Malos claro. Pensamientos. Y Freddy siempre le decía, déjame estar en FM. Y como era una radio con un formato musical, no tenía espacio. Cierto. Y Petty me contó que Le Cuadern una vez le dijo algo que el papá de él le había dicho a Le Cuadern: cuando ves un tipo que es tan insistente y tiene tanto impulso por algo, hacele caso. Ahí fue cuando, de tanto que le rompió las... Y que la radio a su vez no andaba bien, o sea, no digo, durante mucho tiempo, cuando era musical, no llegaba a ser lo que era Del Sol, lo que era concierto. No. Y bueno, fue cuando cambió la programación, que metió voces en vivo. Y ahí fue... No, solo a Petinati, también pasó a Gustavo, todo rey. Claro, no, eso, claro, eso fue previo. Ya estaba. Creo que el primer programa que estuvo fue... En la noche fue... Caras y estaba... más caras. A ver, estaba a las 11 o a las 12 de la noche. Sí, la noche, sí. Y bueno, cuando arrancó aquel a hacer las tardes de Océano, fue que... Sí, como un tiempo que era simultánea, además salía por todos, era el mismo edificio. Acá es algo mutuo. A Freddy le sirvió que Le Cuadern comprara la radio y después le diera ese espacio en el Océano. Verdad, sí. Y Océano jamás hubiera crecido como creció si no tuviese Petty. Claro. Es un tipo que lo que tiene lo ha hecho por laburo. Y obviamente, digo, en los lugares que ha estado, fíjate de Azul hoy. Cuando la agarró Petty hace 2 años, ¿qué era Azul? La radio mía. Una radio que vegetaba. ¿Sí? ¿Sí? Una radio que estaba ahí, vegetaba. Hoy, de lunes a viernes, es la radio con más audiencia. No, y ahora se está animando a traer otros programas que antes no hubiese traído nunca. Porque claro, antes de Petty tenía los giles estos, sí, que sí, hablan sí, bobada, sí, porque, sí, y que Petty no los quiere. Sí. ¿Entendés? Entonces, sí, ni hablar. Él, ¿a dónde va? Te levanta, vos, no hay vuelta. Con Azul rompe los ojos. En Futura, seguramente nunca llegó al nivel de audiencia que tiene Azul. Pero en Futura también tenía una radio que estaba más acotada con lo que es transmisión y con lo que es llegada, ¿no? Sí. Tenía llegada más limitada. Azul llega más lejos. ¿Vos volviste a la radio ahí en Futura? Freddy me llama y me dice, oh, se estaba manejando algo, que ojalá que saliera, que esto que el otro, que el Toto, después que se fue de Océano aquel, le había hecho el contacto con Añón, que era el uno ahí en Claxon en ese momento, el grupo, claro, que tenía la radio, y que estaba la posibilidad de que le pusieran una radio para él, esto que lo otro, ojalá salga, ¿no? Y un día salió y me llamó, estaba de vacaciones, me acuerdo, me dice, vos, tengo 2 horas para vos en la programación. Y digo, no, yo quiero una sola, le digo. Y ahí salí yo el 31 de mayo del 2004, se cumplieron ahora, sí, 10 años. ¿Y qué sentiste cuando volviste? O sea, desde el 91. Desde el 91, oh, sí, había pasado como 12, 13 años. No, me encantó. Y yo, aparte, haciendo un programa de la música que antes pasaba como nueva. Claro. Ahora gran era, parte de la música de los 80 pasé como nueva, porque yo en Dorado estrenaba mucha canción. Las pasaba ahora como canción vieja, claro. Yo, La Rocola era un programa de música vieja. Sí, claro. Y yo iba, en el día que estábamos, son las canciones que pasaba tenían que ver con ese día, porque ese día se editó la canción, porque claro, ese día se grabó, claro, porque ese día fue número uno, porque ese día salió el disco, porque ese hecho, qué sé, no sé. Y me encantó. De hecho, me pasó hace poquito, el día me suena el celular y un loco me dice, se presenta, mirá, mi nombre es tal, soy contador, yo la escucha de Futura, y en realidad me encantaba, dice, La Rocola, y a través de una amiga me consiguió tu teléfono. Y luego me dice, vos, no puede ser que no sigas saliendo al aire. Mi profesor de la facultad, no sé si, el loco es contador, pero no sé de qué materia, también se moría con la música que pasabas y con los datos que, claro, pasabas de la música que vos pasabas. Y el loco, disculpame, me decía, para mí si estar hablando con Paul McCartney, le digo, no, y mi hijo que estaba conmigo, que yo justo lo tenía en altavoz, y después me dice, papá, ¿quién la tiró? Porque era chiquito, pero iba a la radio conmigo, mi hijo. Y a aquel le gustaba ir a la radio. Y me dice, papá, qué bueno que la gente se acuerde así. Y la gente te coloca en lugares que no tenés ni idea. ¿Cómo ves la radio ahora? Como decís vos, muy hablada, ¿no? Sí, ¿no? Muy de todo un poco, ¿no? Yo lo que veo es que las grandes figuras de radio de hoy en día son tipos que tienen menos radio en sus venas. Que sí. Esa es la gran diferencia. Por eso me parece que Petinati se los come a todos, porque además de hacerla, la siente, ¿no? A mí me parece que tipos como el Nacho Álvarez y todos eso están en la radio, porque pero que lo cambian por la televisión en cualquier momento. Y bueno, ¿verdad? Sí, acá lo dice y es en serio. Aquel todo el día piensa en el programa de radio. Pues es el ejercicio que ya tiene adquirido desde hace, no sé, 20 años. Increíble. Llegó a lo que llegó, entre otras cosas, por eso. ¿La radio es algo muerto para vos o tenés alguna esperanza algún día? No, sí. Bueno, mirá, como soy un tipo de mucha paciencia. Pasaron 12, 13 años para hacer radio. Ya van 6, creo que estoy sin hacer radio. En un momento haré. ¿Y tenés contacto con alguien de radio? En alguna fiesta, algún concierto ahí, que ves a la gente del ambiente, que te saludás con ellos. El otro día me dijeron que formar parte de una radio online, me llamó el Gallego Casal, le agradecí, digo, divino. A mí me gusta hacer radio en vivo, y eso no era para nada. Si no es en vivo, no, yo no sé grabar, yo le decía a Gallego, yo no sé grabar palabras, claro, solo sin música, yo tengo que tener la música, sentirme, viste, que si no me sale, no. Soy espantoso, ¿sí? Hay gente, viste, que sale bárbaro, claro. Es lo mismo, viste, que tenga música o no música, después lo armás y queda igual, ¿no? Yo tengo que tener música en vivo, o sea, salir en vivo, escucharme alto en los auriculares, eso como, soy como Petty se escucha altísimo. Sí, vos también sordo, sí, aparte que habla. En un momento haré, digo, hacer la Rocola, un programa que era una hora al aire y estaba entre 3 y 4 horas haciendo el programa de un día, tenía tiempo y podía, claro. Me gustaba eso, ¿no? Ahora ponés un programa 10 veces mejor del que cuando me fui de Futura, cuando Petty me dijo, mirá que en la hora de la Rocola va a haber un programa de música uruguaya, y él me dijo, no sé si tú haces una cagada, creo que sí, me dice, pero la tengo que hacer, palabras textuales, ¿eh? Digo, está bien, o sea, me llamó y me puso en un lugar, me dio 4 años de un placer absoluto, Cuando yo me fui de la Rocola, marcaba 1.1 o 1.0. Eran 12.000, 13.000 personas entre 8 y 9 de la noche. Una audiencia bárbara para esa hora. Y es más, me fui en mi rating más alto. El programa que vino nunca llegó a esa audiencia, al revés. Arrancó arriba, casi parecido como la mía, y se fue cayendo. Me encantó hacer eso que hacía, que era la Rocola. Y si un día vuelvo, voy a hacer lo mismo. Si no, lo mismo, ya, morís con la tuya. Música vieja, sí. Y ahora tengo... Antes pasaba canciones... Me gustaba mucho preparar la información de cada canción, cómo se grabó, por qué se grabó, qué pasó en la grabación. Esos datos, viste, que la música que escuché siempre, que yo jamás, nadie jamás me los contó, a mí me encantó contarlos. ¿Tá? Ahora tengo mucha más cosa en lo que es musical. Antes pasaba la canción original, alguna versión extendida, alguna versión larga, y ahora tengo muchas versiones alternativas o tomas diferentes. Un archivo musical que es enorme. Y el día que voy a hacer radio me voy a divertir tanto y la gente se va a sorprender tanto porque escuchar a los Doors, no sé, Light My Fire, pero la canción sin el teclado. Claro, es escuchar a Creedence sin la guitarra y sola con la bata y el bajo y el loco cantando. Sí, es otra canción diferente. O escuchar, no sé, AC/DC a capela. Es la voz de un gremlin cantando, ¿viste?